En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. En la sintonía de Radio Marca Elche, la radio líder del deporte. Estamos a viernes 23 de agosto de 2024. Te saludamos desde el 101.4, también en Teleelche Televisión y desde todas nuestras plataformas, webs y dispositivos. Arrancamos en este viernes. Como ayer os comentábamos, el Elche Club de Fútbol se ha reforzado con el defensa central de 26 años, Bambo Diaby, futbolista hispano-senegalés que llega procedente del Sheffield de la Championship inglesa, de la segunda división inglesa, que viene en propiedad y que hoy ya ha entrenado con sus nuevos compañeros. Viene en forma, jugó la pasada semana la Copa Inglesa. Viene de hacer pretemporada y de entrenar y todo apunta que va a debutar este próximo domingo en Albacete, incluso de titular, porque se confirma la lesión de Pedro Vigas, una lesión muscular que le va a tener apartada varias semanas, en principio tres más. A ellos hay que unir a la baja de Pedro Vigas, las ya sabidas de Raúl Guti, Alex Martín, John Chetaulla y Carlos Cler, prácticamente todos centrales, con lo que la llegada de Diaby llega como un auténtico soplo de aire fresco. Así lo ve Eder Sarabia en su primer entrenamiento. Como jugador, ¿cómo lo ves? Pues muy bien, porque está con muchísimas ganas, viene de haber hecho toda la pretemporada, viene de haber su último partido de competición, lo jugó la semana pasada en Copa. Es verdad que, bueno, tenemos que entender que los futbolistas, como he dicho otras veces, no son máquinas ni piezas, ni un tornillo que lo cambias de aquí, lo pones ahí y funciona igual, sino que pues evidentemente hoy decía que venía de estar a 10 grados a estar a 30, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, bueno, y evidentemente en esa vorágine y eso que te genera esa incertidumbre de venir, no venir, de que se acabe de cerrar el contrato, se ha perdido solo un entrenamiento con su anterior equipo, está con muchas ganas, es un tío maduro, es un tío que tiene muy, me ha pedido muy claro a ver qué queremos de él, me ha pedido muy claro por qué le hemos fichado, me ha pedido muy claro lo que él también demanda, creo que es un líder que nos va a ayudar mucho y es verdad que por ahí me llega que, claro, le vemos así de grande y así de fuerte y pensamos que solo es para defender y para despejar y para disputar, pero a poco que el que haya visto un poco jugar al Sheffield con este entrenador que lleva ya un tiempo, todavía hoy encima él me decía que la exigencia con ellos era aún mayor, ¿no? Y por cierto, el Sheffield es un equipo que juega muy bien a fútbol, así que no hay nada que le vaya a pillar de nuevo, es valiente, es atrevido, es capaz de defender lejos del área, es rápido a la espalda, quiere entre otras cosas aportarnos también en el ABP, no solo el defensivo, el ofensivo. Bueno, creo que un muy buen fichaje. Muy buen fichaje, el ABP es a balón parado. Lo cierto es que pinta bien lo de Bambo Diaby, sobre todo teniendo en cuenta la plaga de lesionados en forma de centrales como Pedro Vigas, Alex Martín, John Chetaulla y hasta Carlos Cler. Se espera prácticamente un millar de aficionados en el Carlos Belmonte. Se han vendido 815 entradas de las 909 que el club recibió del club manchego, más los que las comprarán también por la zona, es decir, cercano al

Permanece atento a nuestras redes sociales. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA Itaiport tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA Itaiport, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos. Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-588495. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en Radio Marca Elche. El Elche Club de Fútbol anoche anunciaba el fichaje del central Bambo Diaby. Se convierte así en el cuarto fichaje de este mercado estival, tras Álvaro Núñez, Iago de Santiago y Agustín Álvarez. Llega procedente del Sheffield Wednesday. La entidad franjiverde, después de una larga negociación, ha conseguido la contratación en propiedad. Hoy ya ha entrenado con Eder Sarabia, ha estado hablando con él y está a disposición del equipo y del técnico para el próximo domingo, pues incluso debutar de titular. Se trata de un central diestro de 26 años, de 1,88 de altura, que posee una gran envergadura, es sin duda un hombre de músculo, pero que también saca el balón. Su llegada, la verdad, es que supone un respiro para Sarabia ante las bajas que se le están acumulando en el eje de la zaga. Pedro Vigas, rotura fibrilar, se va a perder los próximos dos o tres partidos. Ya se perdió el de Huesca, además de Alex Martín, central, John Chetaulla, central, Carlos Cler, lateral izquierdo y también central. Jugó toda la temporada pasada. Es una auténtica plaga y, bueno, pues viene como agua de mayo o de junio o de julio, porque el agua siempre viene bien y más en este sitio donde tanto escasea. Un futbolista que viene marcado en su carrera deportiva por esos dos años que estuvo de los 22 a los 24 sin poder jugar, sancionado por dar positivo en un test de antidoping. Luego la justicia le dio la razón con que no era concluyente, pero los dos años, por desgracia, sin jugar no se los quitó nadie, con lo que viene, digamos que fresco, ¿no? Tiene 26 años y edad ideal, pero la verdad es que podrían ser tener 24 futbolísticamente hablando, porque dos no jugó. Incluso en ese periodo llegó a trabajar, no se le cayeron los anillos, en un concesionario de coches para costearse su preparación física y volver a la élite. Nacido en Senegal, llegó a los 4 años de la mano de sus padres. Se instaló en Cornellá, allí jugó, bueno, en Barcelona, en Mataró, jugó en el Cornellá en 2016, en segunda división B ya a nivel profesional. Lo ficha la Sampdoria para enrolarlo en su cantera. En esa temporada, en 2016, estuvo cedido en el Mantova, equipo de la Serie C italiana. Un año más tarde se marchó cedido, esta vez al Peralada, filial del Girona, donde jugó 34 partidos en segunda B, uno de ellos en el Martínez Valero, por lo que no será la primera vez que pise el feudo franjiverde. Fue el año que el Elche estuvo en segunda división B, además de, bueno, pues llegar a jugar un partido de la Copa del Rey con el primer equipo, con el conjunto gerundense, ante el Levante. Un año más tarde se marchó libre al Lokeren belga, 3 años, jugó 19 partidos, marcó un gol. Posteriormente fue traspasado al Marsley, donde ya en el fútbol inglés fue sancionado tras ese positivo, tras ese test antidoping. Después de 2 años en los que no dejó de entrenar, estuvo en un centro de preparación física de alto rendimiento, pagándolo con lo que se sacaba de su trabajo en el concesionario. En febrero de 2022 regresó de la mano del Preston, que le quiso hacer una prueba por ver cómo estaba después de esos dos años, convenció a su técnico y, bueno, pues jugó en el Preston. El curso pasado fue traspasado al Sheffield, donde jugó 35 partidos en la Championship, la segunda inglesa, que es una segunda inglesa fuerte también como la española. Incluso jugó la semana pasada la primera ronda de la FL Cup, la semana pasada con el conjunto inglés. Con lo que, bueno, pues habla perfectamente el castellano, de hecho lo oyes y parece español, quiero decir que, y es español y es también senegalés, pero que no hay ningún problema de adaptación, todo lo contrario. Además hablaba el técnico de que esta mañana pues ya le ha preguntado en qué posición lo quiere, que dónde puede rendir más, que si necesita que también preste apoyo en a balón parado, en ataque, en fin, se ha querido adelantar al técnico y eso demuestra las enormes ganas que tiene Bambo Diaby, que además ayer era presentado a nivel de club en las redes sociales a los lomos de un caballo blanco en el Estadio Martínez Valero. Curiosa la promoción. Bueno, pues baja. Se le preguntaba al técnico del Elche, ya lo hemos escuchado hablando por Bambo Diaby. Resumo, dice que viene muy bien de jugar la Copa, de entrenar. Es un futbolista muy maduro a sus 26 años. Que es un líder que les va a dar mucho, que no es solo músculo, que es valiente, atrevido y que es un muy buen fichaje. Bueno, pues se le preguntaba ahora al técnico del Elche por Agustín Álvarez, el uruguayo, si está también para jugar, para debutar y por las bajas del equipo. Eder Sarabia. Pío Guti, que todavía está volviendo. Creo que por ahí no me dejo ninguno más. Sí, Alex Martín, efectivamente. Y en el tema de Agustín, de momento no. De momento no, es verdad que así como Bambo viene mucho más preparado y más rodado, Agustín empezó la primera parte de la pretemporada, tenemos todos los datos de lo que ha ido haciendo allí. Es verdad que ha seguido entrenando las últimas semanas, pero un poco más aparte. Y tenemos que tener un poco de calma. Por supuesto que va a ir convocado, por supuesto que puede ayudarnos en un momento determinado, pero bueno, tenemos que entender que su mejor versión seguramente la podamos ver con un proceso de adaptación, de trabajo y de puesta a punto en 2-3 semanas. Es lo que tiene traer los fichajes tarde. En el caso de Bambo, no, porque viene de entrenar y de jugar, pero en el caso de Agustín Álvarez, el delantero que el Elche necesita como el comer, un hombre rematador, un hombre gol, vamos a esperar que lo sea el canario, como así se le apoda, pues ojalá sean 2 o 3 semanas. Ya lo firmo yo, pero está claro que el fichar tan tarde significa eso, el tener que, en este caso, adaptar a coger el ritmo, se tiene que adaptar, como en su día Óscar Plano, que venía sin pretemporada, pues tardó en coger la forma, aunque cuando la cogió, la verdad es que hasta la grave lesión fue un futbolista realmente fantástico. Se le preguntaba por Pedro Vigas, por la lesión de Pedro Vigas y el tiempo que va a estar. Bueno, la verdad que han sido, a nivel muscular, sí que han sido solo dos y de poca importancia, la de Cristian y en este caso la de Pedro, que no parece que sea demasiado, pero bueno, al final siempre una lesión muscular en la pierna encima del golpeo, pues siempre un poco más de cuidado. Como os digo, nunca va a ser una excusa a las lesiones porque al final es responsabilidad nuestra, siempre. Y ahora hemos tenido tobillos, pues ya les he dicho ahí a readaptadores, área médica, preparadores físicos, y tenemos que ponerle un poco más de foco en trabajos preventivos, trabajos de fortalecimiento. Bueno, todo lo que vaya pasando nos tiene que servir para encontrar soluciones, para evolucionar y para mejorar. Así que bueno, el otro día jugaron Mati y Mario, ahora tenemos a Bambo, iremos eligiendo lo que mejor podamos creer para cada momento. Bueno, es una incógnita que yo creo que el entrenador tiene despejada. Volverá a repetir con Mario Gaspar y Mati Barcic, el hispano-croata, el canterano, o ya le dará entrada a Bambo Diaby. Hombre, la lógica y el sentido común dicen que si viene también como dicen que viene, es decir, de jugar partido de Copa, de no perderse más que un entrenamiento y viene fuerte, pues Bambo yo creo que tiene todas las papeletas para ser titular y la duda es si es titular, cuál es su acompañante. Mati Barci, que el otro día estuvo muy bien, o Mario Gaspar, que sufrió más, quizás el primero, es decir, el hispano-croata con el hispano-senegalés, formaran ese tándem. En ese sentido, ya tendría dos laterales derechos para elegir, o Mario Gaspar o Álvaro Núñez. Bueno, yo creo que va a jugar de titular el próximo domingo. Y pocas dudas más, ¿no? Si Nico Fernández está bien, que parece que ya está bien, pues Nico Fernández yo creo que le quitará el sitio a Rafa Núñez. Y el resto, pocos cambios, a menos que quiera poner un punto de referencia, que todavía no sería Agustín Álvarez, sino podría ser Mourad, pero me da que Óscar Plano va a seguir jugando de referencia y más jugando fuera de casa. En Albacete, ¿qué Elche veremos? ¿Qué Elche quiere Eder Sarabia que se vea? ¿El Elche del Martínez Valero o un Elche que cambie su manera de jugar fuera de casa? Es que, pero, a ver... me refiero en el sentido de... No, ya, es que si al final nosotros lo que proponemos es lo que entendemos que es lo mejor para ganar, ¿vale? Ahora mismo se lo decía, por ejemplo, a los futbolistas. Si pensamos que por tener 70 y pico de posesión vamos a generar 25 ocasiones de gol, nos estamos equivocando todos, porque eso no va a pasar. La posesión muchas veces es para controlar el partido, por ejemplo, como pasó el otro día durante grandísima parte del mismo, donde minimizamos al rival y nos generó, creo que somos de los equipos que menos ocasiones de gol nos generó el rival el otro día, que más, no solo posesión, sino tuvimos en campo contrario ante un equipo que no vino precisamente a replegarse y meterse atrás, sino que nos quiso presionar y creo que en gran parte salimos bien. Creo que hicimos 50-60 minutos muy buenos. Recuerdo la ocasión muy clara de Rafa, dos de Iago, la de cabeza y la de la zurda, la de Rodri, que también muchas llegadas mucha presencia y muchos pases y muchas situaciones de pases hacia adelante en último tercio, también de los que más de la liga. Entonces, ¿que es verdad que nos costó el inicio? Sí. ¿Que es verdad que en el final nos precipitamos? También. ¿Que es verdad que todavía estamos ajustando ese equilibrio entre cuando es un ritmo, cuando es un tipo de pase, cuando tengo que ser más vertical y cuando tengo que ir más a campo contrario? Por supuesto. ¿Que el equipo no está todavía afinado y redondo? Está claro. Pero al final el modelo va a ser muy parecido. Pueden condicionar que juegue un jugador y que su perfil sea más de un tipo de acciones o un tipo de otro tipo de acciones. Que las relaciones entre los jugadores, por la naturaleza de los mismos, nos lleve a ser un equipo un poco más vertical, un poco un equipo de jugar más al pie. Que los laterales nos puedan dar más amplitud y llegada por fuera o más capacidad de asociarse por dentro, un poco por perfiles, pero al final el partido lo vamos a intentar llevar a situaciones parecidas. El Albacete viene de un partido en el que, jugando fuera de casa, propuso unas cosas. Estamos preparados para que haga eso, estamos preparados para que sea agresivo en momentos determinados, estamos preparados para que nos puedan comprometer con el balón porque tienen jugadores de calidad, estamos preparados para que nos vayan al espacio porque tienen jugadores con mucha capacidad para contraatacar, tenemos que controlar los saques de banda porque el otro día de saques de banda viene un gol de ellos y en la jugada del penalti, hay que controlar todo, pero evidentemente nuestra intención va a ser llevar los partidos a ese control y que luego sepamos y tengamos la precisión también técnica de esa descarga que sea con precisión, ese pase que vaya al sitio donde tiene que ir, ese control, ese remate, porque al final yo sé que la mayoría de vosotros, porque no es vuestra obligación, no habéis visto el partido otra vez. Y también el análisis viene mucho desde el corazón, ¿no? Y como se ha perdido, pues es que no sé qué, el modelo, y para aquí y para allá. Cuando se gane, todo va a parecer mejor. Nuestra obligación es ver el partido varias veces, analizarlo bien, intentar mejorar, intentar explicárselo a los futbolistas, pero evidentemente no quedarnos solo con el resultado, porque para bien o para mal nos puede engañar. las explicaciones de Eder Sarabia, al que le preguntamos en base un poquito en relación a lo que estaba comentando, ¿cuál es su opinión? Si un entrenador tiene que adaptarse a los jugadores que tiene y a sus características, o debe imponer su filosofía y son los futbolistas los que tienen que adaptarse al entrenador. Y esta era su respuesta. Mira, en esto, por ejemplo, Quique Setién decía, si yo entro ahí en el vestuario y a cada uno de los jugadores les digo cómo creéis que tenemos que jugar, cada uno va a decir, pues ahora hay que ser más vertical, ahora hay que no sé qué. Al final se ficha un entrenador para que el entrenador marque la pauta, ¿no? Evidentemente, como estaba diciendo antes, si de lateral izquierdo tenemos a Carlos Clerc, pues nos va a dar unas cosas diferentes a las que nos va a dar Sally, ¿no? Entonces, evidentemente, a Sally tengo que intentar potenciarle en lo que él es mejor, pero él también tiene que aprender cosas que igual no está tan acostumbrado, pero que son muy importantes para lo que es la situación colectiva. El otro día escuchaba a Óscar Cano hablar en relación a esto y me parecía bastante interesante, ¿no? Pero sí que es verdad que al final los entrenadores tenemos que marcar esa manera, ese modelo. Yo, de hecho, elegí, entre otras cosas, venir aquí también porque creo que, evidentemente, con matices, pero era un equipo de ser dominador, de jugar en campo contrario, de no tener miedo de la espalda, de querer asociarse, que en momentos determinados podía ser más vertical, sí, que en momentos determinados podía ser más de transiciones, sí, que en momentos determinados podía ser más de recorridos físicos, sí. Yo estoy intentando adaptar eso a, dentro del tipo de futbolista que tenemos, pues sacarle lo mejor de cada uno de ellos, pero con un modelo en el que yo estoy totalmente convencido de que tenemos los jugadores y los vamos a ir teniendo, que van a darnos un grandísimo rendimiento, que van a disfrutar, que van a dar su mejor versión y que nos van a poder hacer, sobre todo, ser eficaces y ganar más partidos. Sensatez en las palabras de Eder Sarabia, que lo explica todo y que ojalá todo lo que dice se vaya poco a poco plasmando sobre el terreno de juego. Es cierto que tampoco le podemos pedir que la máquina ya está esté engrasada al 100% en la primera jornada, cuando todavía le faltan jugadores muy importantes. Por ejemplo, los últimos en llegar y los que van a llegar, porque de aquí al viernes que viene a las 12 de la noche, que cuando se cierra el mercado, todavía, si el Elche quiere competir por opciones de ascenso o de playoff, va a tener que fichar mínimo 3 o 4 jugadores todavía importantes. Por cierto, cerca de 1.000 aficionados estarán en Albacete. El otro día, un entradón para ser la primera jornada, más de 15.000 aficionados, teniendo en cuenta las fechas de vacaciones, de verano, y hablaba precisamente de la afición Eder Sarabia. Sí, sí. El otro día con la derrota no lo pude comentar, pero la verdad que en el inicio de partido aquí, la verdad que me emocioné porque al final es lo que hemos dicho, ¿no? Creo que la gente, que la afición está con nosotros y estaba imaginándome ya dentro de, espero que no muchas jornadas, ese equipo más redondo, ese equipo que somete al rival, ese equipo que transmite a la gente, esa gente enchufada empujándonos, y ya me puse a imaginar cosas y me encanta, ¿no? Y ahora pues otra vez volvemos a ver la gran respuesta de nuestra gente yendo, acompañándonos. Entonces, bueno, pues eso es una grandísima alegría, un extra de responsabilidad, un extra de ilusión y de ánimo para poder poner un poquito más, y eso, y que juntos, pues al final, evidentemente, vamos a ser más fuertes, ¿no? Creo que fuimos una de las entradas más importantes de la competición y esto tenemos que seguir intentando alimentarlo porque esto es una espiral que, si se convierte en positiva, nos va a ir haciendo cada vez muchísimo más fuertes. Y la última, ¿cómo están los futbolistas tras la derrota? Esto es lo que dice Eder Sarabia. Esto es como todo, como las expectativas. las expectativas, si solo valoramos que la primera jornada se puede ganar y demás, pues el golpe va a ser muchísimo más fuerte. Si entendemos que ya tenemos que estar arriba porque somos el Elche, yo para mí, lo mismo que si esperamos que el equipo esté ya tremendamente redondo o que los fichajes ya mañana el Bambo sea Beckenbauer y Agustín nos meta dos goles el sábado, o sea, en el partido. Entonces, ahí tenemos que tener un poco de equilibrio con las expectativas. Más exigente que yo, no va a haber absolutamente nadie. En el día a día, en los entrenamientos, en los vídeos, en el más pequeño detalle. Me tiro muchísimas horas analizando, me tiro muchísimas horas exigiendo también al staff, a mí mismo. Entonces, en eso, que la gente se quede muy tranquila, porque yo soy el primero que sé lo que está bien, que sé lo que quiero que esté mejor, que sé lo que el equipo este puede dar, que exijo a cada jugador individualmente, que me exijo a mí, como he dicho, ¿no? A partir de ahí, eso, gestiono un poco de expectativas en todos los sentidos. Las reflexiones en voz alta de Eder Sarabia, que espera, lógicamente, que la maquinaria, cada partido, cada semana, cada entrenamiento, esté mucho más engrasada. Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. ¿Conoces la nueva marca de coches de reestreno de Marcos Automoción? En Modrite ponemos a tu disposición la mayor gama de vehículos de reestreno del mercado, con entrega inmediata, las mejores condiciones y la confianza y seguridad de Marcos Automoción. Entra en modrite.com y reestrena coche. Modrite.com. ¡Qué baxto! Baxto es tu restaurante Crazy Food único y creativo. ¿Aún no nos conoces? Visítanos en Elche, Carrer Mare de Deudels de Sant Parats 8 y alucina con nuestros productos exclusivos y deliciosos. Bax tacos, Bax fries, burgers specials o postres. Baxto, también en Murcia y en Dehesa de Campoamor. Y por supuesto, disponible a domicilio en Uber Eats. ¡Qué Baxto! Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Estamos en la recta final del Elche en Punta aquí en Radio Marca Elche. Es momento para saludar a nuestro compañero Pablo López Riquelme para que nos hable hoy viernes del rival, del Albacete Balompié. Pablo, muy buenas. Hola Paco, muy buenas tardes. Pues un Albacete que llega con aspiraciones de realizar una buena campaña después de que el curso pasado terminaran en 13ª posición y salvando los muebles en el tramo final de Liga. Será la 37ª vez que el Elche y el Albacete se midan en segunda división. En Copa lo han hecho también hasta en 4 ocasiones. En Liga será la visita número 19 de los ilicitanos al Carlos Belmonte, donde hasta ahora tienen un balance de 6 victorias, 6 empates y 6 derrotas, por lo que los de Eder Sarabia buscarán desequilibrar la balanza a su favor con un triunfo. De los últimos 5 enfrentamientos entre ambos, 3 han sido victorias del Elche, un empate y una derrota. El último triunfo de los franjiverdes en la ciudad manchega fue hace casi 5 años en la temporada 19-20 gracias a un gol de Yassin Kasmi. En cuanto al Albacete de Alberto González, hay que decir que llega en muy buena forma arrastrando la dinámica con la que terminaron el curso pasado, eso sí, después de una pretemporada un tanto irregular en cuanto a resultados, con 3 victorias en 9 partidos. En la primera jornada lograron ni más ni menos que remontar al recién descendido Granada en su estadio y llevarse los 3 puntos por 1-2. Los manchegos regresan a su feudo, donde no caen desde el 9 de marzo de este año. Acabaron la liga haciendo del Carlos Belmonte un fortín, sin perder en 6 partidos y ganando a equipos como el Eibar o el Leganés, que terminó ascendiendo. En cuanto a fichajes, hay que decir que ha sufrido bajas importantes como la de Manu Fuster, Olaechea, Glauder o Carlos Isaac, pero se han reforzado con nombres como el de José Carlos Lazo, Jaume Costa, Lalo, John Morcillo, John García, el del Racing de Ferrol, e incluso el exfrangiverde Diego González. No será el único exfrangiverde en el cuadro albaceteño, ya que también estará el excanterano Javi Villar y Fidel Chávez, uno de los jugadores más laureados de la historia reciente del Elche. El 11 que puede plantar el técnico rival puede estar conformado por Lizoain en portería, Rossi y John García en defensa, acompañados por Álvaro Rodríguez en el lateral derecho y Alcedo por la izquierda. Doble pivote para Agus Medina y Ricky Rodríguez, con John Morcillo como extremo zurdo y Alberto Quiles en el diestro, Fidel como media punta e Higinio como referencia ofensiva. Partidazo el que se viene en el Carlos Belmonte este domingo desde las 7 de la tarde. Desde las 6 y media os lo contamos en Marcador. Así es, así estaremos todo el equipazo de Marcador desde el Belmonte y también desde aquí, desde los estudios centrales de Radio Marca Elche. Queda poco más de una semana y unas horas para que termine el mercado de fichajes. Pablo, ¿en las últimas 24 horas se ha movido algo? Pues a falta de una semana exacta para que concluya este periodo, la verdad es que no para en las últimas horas. Entre ellos el de Bambo Diallí con el Elche. Vamos a empezar con el Mirandés, que sigue perfilando su plantilla con la duodécima incorporación de este verano. Se trata de Alex Calvo, extremo que llega cedido del Andorra, donde el curso pasado jugó 31 partidos. Un futbolista que puede tener su debut en el club rojillo este fin de semana contra el Málaga, donde se formó como futbolista. El Córdoba ya tiene su noveno fichaje, se trata de Jude Sonsap-Bell. El atacante inglés llega procedente del filial del Tottenham y firma con los cordobeses para las próximas 2 temporadas con opción a otra. En el apartado de salidas te comento, Paco, que el Zaragoza oficializó la del centrocampista Jaume Grau a la Liga Portuguesa, el Tenerife la de Modauda cedido al Ibiza y cerramos con la de Ramazzani del Almería al Leeds United, que han pagado casi 12 millones de euros por el atacante belga. Desde luego, han hecho negocio en tierras indálicas por un jugador que llegó gratis hace 4 temporadas. Con este traspaso ya va a superar el presupuesto de la mitad de clubes de la categoría. Bueno, pues promete emociones fuertes este mercado estival, mercado veraniego, que cierra aquí en España sus puertas el viernes que viene, día 30 de agosto, a las 12 en punto de la noche. Gracias, Pablo. Adiós, Paco. Nos escuchamos el domingo. Domingo a las 6:30 arrancamos en una nueva edición de Marcador. A las 6:30, partidos a las 7, Albacete Elche, aquí en Radio Marca Elche, Teleelche Televisión y Es Radio. Que paséis un feliz fin de semana. Hasta el domingo. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Cuando algo te gusta mucho, te gusta todo. Como el nuevo Skoda Kodiaq, el SUV que te encantará por su amplio interior de hasta 7 plazas, su techo panorámico eléctrico, y por su versión híbrida enchufable de hasta 123 kilómetros de autonomía. Nuevo Skoda Kodiaq. Persigue lo que amas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serraimport. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.